Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, volvimos a comenzar. Porque estamos en Para Dónde Corres número 37, acá en el aire de La Gráfica. Muy buenas noches, Marcelo, muy buenas noches, público, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo Radio te va, Escucha? Marcelo? Bien, ando. Fíjate que le fui diciendo despacito, así como Marcelo. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, me desilusionó, porque pensé que me saludaba a mí de primero. Y dije, qué copado este pibe, ¿cómo me saluda primero a mí? Pero no importa. No me digas. Me la banco porque sé perder, qué sé yo. ¿Sabes perder? Y es de rojo, tiene que saber perder. Y además soy positivo. Yo también soy positivo. ¿Usted también es positivo? Sí. Qué bueno. Pero no estamos solos, ¿no? No estamos solos. ¿Alguien nos acompaña en esta noche? ¿Quién nos acompaña? Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va, señor Daniel? Muy bien, ¿usted cómo anda? Bien, todo perfecto. ¿Seguro? Todo perfecto. Sí. Después de un fin de semana muy movido, que ya le contaré, aquí estamos para hacerles el aguante una vez más acá. A mí se me cruzan ratones, cuando usted dice movido, se me cruzan ratones. No sé por qué. Bueno, llame a los gatos porque los ratones... ¿Por qué? Llame a los gatos. Porque si tiene ratones que se le no cruzan... No llamemos gato, que a ver si tenemos otro. No, por favor. Usted sabe de lo que estoy hablando. Sí. Muy buenas noches, señorita, señora, señorona. ¿Cómo le hago enojar? Me encanta hacerla enojar. No seas malo. Me encanta hacerla enojar. ¿Está bien y usted? ¿Cómo? ¿Usted está? ¿Está bien? Sí, perfecta. La descalifiqué diciéndole señora, señorona, ¿no? No. Así ¿se que siente bien? Sí. Bueno, pero no estamos solos, decía. Está con nosotros Malena. Hola, muy buenas noches, oyentes. ¿Cómo están? Qué otoño que tenemos, ¿eh? Caliente este otoño. Muy caliente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, compañeros? Bien. ¿Qué manera de caer agua? ¿Vos viste la cantidad de agua que cayó estos días? Mucha parece, junta, ¿eh? Sí, y parece que anuncian lluvia para el resto de la semana. Vamos a tener poco sol, pero mucha fuerza. Mucha, ¿no? Fuerza, sí. Vamos a remar esta semana. Y vamos a remar porque no somos el equipo olímpico de remo, pero nos la bancamos. Porque como estamos todo el día tratando de salir a flote, tenemos cosas. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Marcelo? A los que hacen picadas. ¿A quién? A los que hacen picadas. No picadas esas de comer, sino a los que salen con el auto a todo a lo correr. Que da. ¿Vio qué quilombo que hay ¿qué con quilombo ese? Hay... Porque parece que es un aportante de mucha guita del gobierno. Y sí. Y por eso. Tiene un arsenal en la casa. El otro que ¿un arsenal? ¿Vio las armas que tenía? ¿Y los que tiene qué Coto? ¡Qué buenas armas! ¿Coto ahora en vez de importar fideo importa armas? ¡Qué quilombo! ¿Qué quilombo? ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y usted a quién le quiere dedicar el programa, señorita, señorona? A usted le estoy hablando, sí, míreme cuando... Pero le diga el nombre, por favor, que acá... Pero si la miro a usted, ¿a quién le voy a... ¿Qué se cree que estoy? Bueno, yo le voy a dedicar el programa a un nuevo... A mi conviviente, porque me fui a vivir con un amigo. ¿Con un tipo se puede vivir? Me fui a vivir con un tipo. Ay, qué linda palabra esa, conviviente, ¿eh? Sí, me encanta. Es mi concubino. ¿Es concubino o con conviviente? No es lo mismo, ¿eh? No, es con... Es, bueno. Concubino tiene otros obligaciones. No, le vamos a decir concubino porque es más fácil, pero en realidad es el amigo con el que vivo ahora, que se llama el Tucu, porque vino de Tucumán hace poco. Mira, pero entonces es conviviente. bueno, del conviviente, porque el concubino cambia de estado. Claro, tiene una relación amorosa por detrás. Claro, bueno, no, por no, todos no. lados. El conviviente también se puede tener una relación amorosa, pero digo, no hay un compromiso. Que convive. Ah, bueno. Ustedes son jóvenes y había una película que se llamaba Esposas y Concubinas. Yo me la vi, Dani. ¿La vio? Sí. Que el tipo le ponía una lamparita roja porque tenía muchas esposas y muchas concubinas. Y le ponía una lamparita roja en la puerta de la que iba a usar esa noche, ¿no? Podríamos decir. No entiendo. O sea, la noche ponía una lamparita roja de vez en cuando cuando... No, tenía tantas que él cuando decía, hoy por ejemplo voy a dormir con Juanita. Entonces le ponía una lamparita roja durante el día a Juanita para que sepa y se prepare. Esto, ¿no? Exactamente. A mí me encantan las lamparitas rojas. Yo tengo en mi casa lamparitas rojas. A mí también. Lo que pasa es que no veo nada y me choco los muebles. Pero bueno, qué sé yo, es complicado. A mí me gustan las naranjas y las azules también. Porque lamparitas azules y de naranja son muy lindas. Son lindas, sí. En una época habían salido las Philly Soft Pastel, que eran así como muy top, y era re lindo porque era una luz tenue, así. Era soltero yo. Así que se fijaba en claro, comprar esas luces. Ahora pongo las de. ¿Vio esas blancas que te dejan casi. Qué parece feo. Que uno parece que está en la clase de sí, sociedad de Estado, no. Porque. Parecen de la facultad. Esas de bajo consumo. No, hay que tener en la mesita de luz dos. Una la blanca y después la rojita y la vas cambiando. ¿Entendés? A la noche la cambiás. Con el panel. Claro. Como si fuera un telo, ¿viste? Vas apretando los botones y te va cambiando las luces. Y velas. Velas también, pero a mí. ¿Le gustan las velas? Sí, pero me molesta el olor que deja después cuando la apagás. No, pero está bueno la vela. Es olor a cumpleaños, como el repelente mosquito te hace acordar a las vacaciones. Claro, ¿así a usted le parece eso? Y el protector solar, decís, ¿no te imaginás que estás en la playa cuando olés protector solar afuera? Es verdad, contexto? Hablamos tanto hablamos que me olvidé si usted le dedicó el programa. Ah, sí, al Tucu, perdón. Sí. ¿Y usted, señorita Malena? Bueno, yo dedico el programa de hoy a los 30.000 desaparecidos, a todos los organismos de derechos humanos y a todo el pueblo que lucha por una democracia. Yo le quiero dedicar el programa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que votaron el 2-1 para que no tengan nunca más paz. Yo no quiero que lo juzguen, no quiero nada. Quiero que no tengan nunca más paz. Que no puedan salir de sus casas, que sean mirados, que sean observados, que se sientan perseguidos, paranoicos. Y que la condena social se haga cargo de ellos. Sí, creo que la paz no va a estar porque como funcionarios públicos tienen que siempre tener presente que representan a los intereses del pueblo y no a los intereses propios de algunos grupos económicos. Y me parece que a veces esto está como olvidado en el Estado, ¿no? En aquellos que cumplen un rol. Están ahí porque son elegidos por el pueblo para representar los intereses del pueblo, no para representar los intereses de los grandes grupos económicos. Exactamente, eso es lo que está pasando. Bueno, pero continuemos con este programa. ¿Cómo empezábamos? ¿Usted es positivo o no es positivo, Marcelo? Yo soy positivo, Dani. Es positivo. Sí, porque siempre intento sacar lo mejor de las cosas y aunque me vaya mal, trato de sacar lo mejor. Así que, y me siento positivo, me siento en una circunstancia en la cual yo estoy bien. Y así todos los días. Y si estoy negativo o mal, trato de reinvertirlo. Reinvertirme la positividad. Usted ya dijo que sí, que usted es positiva, Mila. ¿A usted qué le parece? Yo la veo siempre positiva, siempre allá arriba. Queremos decir que estamos con un elenco nuevo hoy, un elenco. Porque, nuevo no tan nuevo. Porque para donde somos corres, como el banco de suplentes. Exactamente, acá. Para donde corres es como un gran equipo. Claro. Y tenemos lesionados, tenemos algunos que van a tener tarjeta roja. Bueno, tranquilo. Los vamos a parar un par de fechas. Sí. Como ¿vio Messi? Lo perdonaron ¿cómo a zafó? Messi. El otro día veía, ayer, en el Facebook veía que Eameo había puesto el logo de AFA, sí, como con ese adelante decía Zafa. Claro. Me pareció genial. Muy bueno. La cuestión es que es un gran equipo este, un gran equipo. El mejor equipo de los últimos 50 años. Este sí, de verdad. Este sí. Porque salimos y no pasamos papelones, porque esta gente pasa papelones, porque apoyan una cosa, ahora salen todos a desmentir. Yo nunca apoyé eso. No. Es una barbaridad lo que apoyan. ¿A usted le parece? Es impresentable. Son eso. Impresentables. Sí. Sí, pero sí. Ahí sí que ellos sí que son positivos igual, ¿eh? Sí. Esos sí que son positivos. Sí, es verdad. La verdad es que si uno no es positivo, no se puede mantener. Los números son positivos para ellos. Para ellos. Para nosotros. Muy bien, no. Marcelo. Exactamente. Bien, exactamente. Algo que nosotros no sabíamos decir. Pero digo, hay que poder vivir, ¿no?, esta vida sabiendo que hay otro que sufre las consecuencias de tu enriquecimiento ilícito. Muchas veces digo, ¿cómo se hace para vivir con esto? ¿Cómo se hace para vivir sabiendo que otro tiene hambre y que vos le estás sacando la comida del plato y que no tiene para dormir y no tiene para nada? Ni siquiera hoy escuchaba a muchos jubilados en relación a que ya no tienen el dinero para comprarse los medicamentos. Sí, porque encima si ganás la mínima ya no te hacen, ya no te dan los remedios como antes, tenés que pagar. Pero yo creo que es una cuestión cultural de clase, digamos. Me parece que es un grupo de personas que pertenecen a una determinada clase social y que tienen culturalmente una idiosincrasia muy individualista. O sea, no piensan colectivamente, no piensan en lo que le puede estar pasando a un otro, digamos. Incluso no es una cuestión de clase, me parece que hay muchas personas que realmente no tienen un interés en lo que le pasa a un otro. Es así, pero bueno, usted, Malena, es positiva. Se nos está yendo el positivismo, Daniel, sí. Remontemos esto. Porque sí, yo soy positiva, y como dijo Marce, me parece que Marce en ese cambio de palabras que hizo es como reinvertirlo. Sí, y yo diría reinventarse todo el tiempo, ¿no? Porque digo, uno es positivo, pero siempre hay que buscarle la vuelta a las cosas de una manera nueva, y en ese buscarle la vuelta de una manera nueva es como una reinvención todo el tiempo, ¿no? Una invención, con lo que a uno le pasa como poder ir generando cosas nuevas. Así que en ese sentido sí soy positiva. Digo, me parece que lo que a uno le toca vivir, más allá de las dificultades, tiene que ir como reinventándose para ir buscando soluciones nuevas, y en eso está el placer de la vida, me parece. ¿Sabe que hay una teoría que se llama la teoría de los 6 sombreros para pensar? Que Edward de Bono hace muchos años... ¿se acuerda usted que hicimos una actividad con los sombreros de colores? Y justamente él decía que había distintas maneras de pensar sobre un problema, ¿no? Y había la visión emocional, que era el sombrero rojo, la creativa, que era el verde, la positiva, que era el amarillo, la neutral, que era la blanca, y la negra, que era la negativa, digamos. Y decía que todos pasábamos por todos esos sombreros. Obviamente uno tiene más tendencia a ser positivo o más creativo, o las cosas las piensa más emocionalmente o más racionalmente, pero me parece que es una alternativa. Si uno se deja llevar por ser negativo, digamos, te aplaca, ¿no? A mí me gusta mucho romper con las rutinas, porque las rutinas me sacan como... Te aburren. Claro, me aburren, entonces como que necesito generar cosas nuevas todo el tiempo. Es así nomás. ¿Qué va a ser? Yo a veces soy positivo, no siempre, pero... Es cierto. ¿Creen que no? ¿Realmente creen que no soy positivo? Yo creo que usted es más positivo de lo que aparento muestra. Sí. Exactamente. Es quejón, pero es positivo. Es para el pitufo gruñón. Es muy positivo, es muy... todo el tiempo está buscando soluciones a las dificultades, porque se presentan muchas dificultades en nuestro laburo que hay que resolver como muy rápido. Es quejón, pero es positivo. Esquejón, parece de Galicia, esquejón. ¡Hostia! ¡Hostia, esquejón! ¡Que tengo el quejón! ¡Hostia, tío! Vamos a bailar un quejonado. Quiero mandar un saludo inmenso a Gabriela, que estuvo en el programa antes que nosotros, que la semana pasada nos entrevistó, nos preguntó cosas de nuestro programa, y después en el laborágine me olvidé de saludarla. Entonces quiero mandarle un beso muy grande a Gaby. Malena, tenemos una nota sobre los 10 consejos para ser más positivo. Sí, hay una nota de que dice 10 consejos para ser positivo. No sé si es así, pero bueno, los podemos discutir. Por ejemplo, uno de los ítems que pone es practicar algún ejercicio. Porque dice que practicar el ejercicio mejora el ánimo. Y que por lo menos 30 minutos con que uno haga de ejercicio diario ya cambia la vibra, el estado de ánimo, ¿no? Otro es desayunar. Por ejemplo, dice que es muy importante desayunar porque eso nos da energía, nos ayuda a pensar, a desarrollar las actividades que tenemos para el día. Vio usted que nunca me acepta las galletitas matutinas. Y usted nunca me da un mate. No hay más agua. Bueno, agradecerle a la vida lo bueno que tenemos. Como no mirar el vaso vacío, que muchos decimos, uy, nos falta esto, esto, esto, esto, sino mirar el vaso lleno, o sea, lo que sí tenemos. Porque muchas veces nos quedamos con lo que no tenemos y ahí perdemos de vista lo que sí logramos. No solo lo que tenemos en cuanto a objetos, sino lo que logramos en cuanto a cosas que nosotros queremos hacer. Ser asertivo, ¿no? Decir lo que uno quiere, lo que uno piensa. Gastá tu dinero en experiencias, dice, y no en cosas. Como que da mucho más placer gastar el dinero que uno tiene en experiencia, no en tanto en objetos, por ejemplo, en un viaje, en una cena, en un curso, en una clase, qué sé yo. Enfrentar tus retos y escuchar música, ¿no? Como que escuchar música como... Cantar hace bien también. Cantar, bueno, sí. O sea, hacer alguna actividad recreativa también. Darse el placer de hacer algo que a uno le guste, por ejemplo, cantar o tocar algún instrumento. Me parece que eso libera mucho. A mí me parece que la clave también del positivismo es que uno cada tanto pueda parar la pelota y decir, estoy haciendo cosas que disfruto. Porque cuando uno hace cosas que le resultan pesadas, digamos, o que las hace por patrón, por obligación, por mandato, es medio un garrón, ¿no? Y a veces eso hace que uno se sienta mal consigo mismo. Para mí está bueno poder pensar, bueno, me gusta lo que estoy haciendo, ¿cómo le puedo encontrar la vuelta a lo que estoy haciendo para disfrutarlo, para que me guste, para que sea más llevadero? Digo, sobre todo en cuestiones de rutina, ¿no? Que uno a veces, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas las semanas más o menos lo mismo, hay que ponerle un condimento, ¿no? Sí, para no aburrirse. Bueno, después acá hay otro que no sé si es... Bueno, como que uno tiene que saludar y siempre ser amable con las personas. Este, no sé, medio que lo tacho. Y hay gente yo que ya no saludaría, mire. Hay gente que mejor... perderla que encontrarla. ¿A quién nos saludaría? ¿Quiere decir? ¿Quiere nombrar a alguien? No, ¿usted, no se acuerda, ¿usted se acuerda a quién dedicó el programa? No. ¿A quién se lo dediqué? Después de Malena. ¿Eh? ¿A quién dedicó el programa? A esa gente no saludaría. Al 2x1, sí. Yo, hay gente que se cree que es grande y es tan, tan chiquita, ¿no? Y tampoco saludaría a esa gente. Bueno, usar zapatos cómodos. No sé, qué sé yo, y cuidar la postura. Como que todo eso ayudaría a tener una actitud más positiva. Bueno, bien, interesante, ¿no, Marcelo? ¿Usted qué opina? ¿Se sintió identificado con algunas cosas? Sí, sí, me sentí identificado con las 10, más o menos. ¿Con todas? Con todas. ¿Usted desayuna bien antes de salir? No, pero me sentí identificado. ¿Saluda a la gente en el colectivo? ¿Saluda al colectivero cuando sube? Sí, lo saluda. A mí me gusta saludar. Hola, buen día, le digo buenas tardes, buenas noches. A mí me gusta, el tipo está trabajando. El tipo está trabajando. A ver el pase, me dice. Y se lo pone a ver. No, pero está bueno. Me salió bien. Me salió bien. Déjeme pasar, no, está todo piola. El colectivero es una persona, no es una máquina, ¿no? Sí, más vale. El otro día me quedé sin sube, tuve un problema. Tenía que irme a las 8 de la noche a Chacarita, llovía, estaba con mis dos hijos, no tenía sube, todos los kioscos cerrados, el subte no tenía para cargar, nada. Y le digo, bueno, subo al colectivo, le digo a mi hijo más grande, y le digo lo que me pasa, que no tengo dónde cargar la sube. Y mi hijo se reía, me dice, no, mamá, no podés subir y decirle eso. Le digo, sí, voy a subir, le voy a explicar lo que me está pasando. Y re bien, digo, me ayudó, me dejó viajar, pero realmente no tenía dónde cargar la sube. Digo, es un humano el otro también. Sí, igual, ¿viste cuando hay algo que a mí me altera sobremanera, señor Daniel? A ver si usted entiende lo que le voy a decir. Vos decís 6,25 o 6 pesos. ¿Hasta dónde vas? Claro. Loco, no te pongas la gorra, que no lo cobrás vos los 25 centavos de diferencia. Pero el otro día a mí subieron a controlarme, ¿eh? Subió un inspector con la, fue, el con aparatito. La sube, con un aparatito y sube por sube fue poniéndola en el aparatito. Y si no coincide, o sea, digamos, si vos estás en un lugar donde no era todavía el que te correspondía estar, el que paga es el chofer. Bueno, igual hay te digo. Hay que ser ortiva para tres trabajar. Tres veces me pasó eso, ¿eh? Tres veces. De guarda de colectivo. Conozco a uno que es amigo suyo que ayer tuvo un problemito. Usted que fue guarda de colectivo. ¿Amigo mío? Sí. Después le cuento. ¿Qué otros trabajos son de ortiva? Escúcheme una cosa. Espere. A mi hijo le pasó eso. Ahora no, porque tiene el boleto estudiantil. Pero también sacó 6.25, subió el chancho, le cobró una multa de 20 pesos. Claro, yo le dije, pero no le hubieras dado la sube. Hizo una vergüenza. Cobrame los 25 centavos. Hablando de boleto estudiantil, vio que salió ahora en la provincia de Buenos Aires el boleto gratuito. Sí, todavía no está instrumentado. Sí, le voy a decir. Por lo menos, yo estudié en la Universidad de Avellaneda. Ah. Y me enteré. Porque yo dije, buenísimo, voy a tener el boleto gratuito. Si tenés domicilio en Capital, no. Si tenés un título terciario, no. Si te tomás otro nada. Pero si al no final, votaste a Vidal, no. Claro. Porque tenés, ¿entendés? No tenés que tener nada. No, porque claro. Tenés que ser más pobre que una laucha, como es nuestro jefe presidente. Él no es la. ¿Vio que dijo los Leuco que estaba siempre duro? Podés venir al Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte, Combate de los Pozos 2133, te vamos a atender si siempre tuviste una infancia dura. Vamos acá te a un atendemos. Temita. Claro, vamos a un temita. Musical. Mi genio, amor, Dani. Dale, vamos. No, mi bella genio. Mi bella genio, dedicado. Mi bella genio tiró hoy. Dedicado a. Mi bella genio, era linda, mi bella genio. Movía la qué nariz. Linda que era. No, esa era Samantha. Ojo claro, este es blanca. Sí. Lindo acople, lindo acople. Omar, hay una acople. De rima. A ver esa luz acá en el escenario. Si es que está Pablo que hoy cumple sus 19 años, feliz suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas. Malos amos, si les has visto, primorosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Y calcular tu oración puede llevarme la vida. Y a tu corazón que no puede cumplir más promesas ya. Día de allí, cadené. Yo obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Me pude apartar de tu corazón en nuestro crimen más. Y me alejé de tu seducción y tu dulce voz. Volvimos. Qué lindo tema, ¿no? Hermoso. Me encanta. Qué bien que suena. Sí. ¿Sabe que usted, sabe que usted es inédito? ¿Es único? Es único. Es inédito. ¿Cómo este tema de Tengo huella digital. Este tema nunca se grabó en un estudio. Siempre, no. Siempre fue en vivo, por eso pusimos esta versión que es una de las más lindas, ¿no? Sí, muy linda. Está grabado en vivo en Palladium. Mire. ¿Vio? Marcelo, ¿qué tenemos por acá, por este boletín de radiográfica? Recuperando el aire. Gasalla impuso requisitos para estar con Susana. Mirá vos. ¿Cama? ¿Qué? ¿En la cama? Para estar con Susana en el programa. Ah, porque ves que Moyano también quiere estar con Susana en la cama, pero me parece que era todo un verso para dejarla a la novia. Ah, mirá. Dijo, estoy con Susana, la novia la dejó. Moyano hijo, dice usted. Sí. Ah, ya me estaba imaginando cualquier cosa. Imagínese al viejo Moyano, ojo de Susana. No quiso, ¿no? Bueno. Acá Gasalla dice que... Sí. Qué asco, dice Nico. Nico Mógenos. El cómico entregó en manos sus reclamos para que figuren en el contrato de la nueva temporada de La Diva en Telefe, según informa La Pavada del diario Crónica. Solicitó elegir a los invitados que irán al sketch de la empleada pública. Va a ser otra de la empleada pública. Porque ahora va a ser la empleada pública. Che, no me gusta igual, porque se pone un poco gorilosa la cosa. ¿Un poco? Sí. Si va a elegir ella, Gasalla. Digo, a mí me gustaría invitar a esa gente que habla de los empleados públicos a ver si puede bancarse las 6 horas durante 20 años al frente de ciertos trabajos en la administración pública. Sabemos que hay trabajos mucho más cómodos que otros, pero cuando uno trabaja delante de un hospital con personas, con patologías graves, hay que ver si uno se lo puede bancar, ¿no? Sí, igual vio que es como que ese personaje es típico de administrativo medio a nivel municipal, ¿no? Tiene como le esa... tiramos el fardo a la municipalidad, ¿no? No. A la vieja municipalidad. Me refiero al espíritu. Pero bueno, vamos a vender unas tandas, ¿le parece? ¿Tiene ganas de vender algo, Marcelo? Sí, me gusta el tema que dice... ¿Cómo dice el tema? Que no. Cantamos con Yomi siempre. Ah, el... No me acuerdo. Bueno, ese tema, el que viene ahora, sí. Vámonos. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radiográfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Acá estamos, porque siempre estamos volviendo, con el tercer bloque. Le vamos a poner tercer bloque. ¿Le gusta este tercer bloque a ustedes o segundo bloque? Segundo bloque. ¿Cómo es la canción? Para sentirme acompañada en el resto de mi vida. Le gusta, le gusta. ¿Por qué siempre que ponen esa canción te está bailando acá, delante de todo? La canto con Yami. Claro. Pero bueno. Tengo una noticia que nos da un aire de positivismo, ya que venimos hablando de positivismo, y un poco de esperanza, porque el Tribunal Oral de San Juan declaró la inconstitucionalidad de la ley 2x1 de la que veníamos hablando en un caso de lesa humanidad. Así que el fiscal Maldonado y los jueces se animaron de alguna manera a darle la pelea a esta situación tan compleja que realmente viene a generar mucho... mucha complicación en la sociedad, digamos. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza total. ¿Podemos decir los nombres? Las figuras de Elena Higton, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, los jueces que aceptaron el 2x1 para los casos de lesa humanidad, están en el ojo de la tormenta y fueron denunciados ya por distintos abogados. ¿No? Es terrible, la verdad. Es una vergüenza y es a nivel mundial la vergüenza. Nosotros éramos un país donde estábamos reconstruyendo una política en derechos humanos y hoy estamos en el ojo de una vergüenza mundial. Sí, me acuerdo de España, que siempre tuvo todas las víctimas del franquismo y los que fueron responsables de esas víctimas sin haberse sido juzgados, que siempre miraban para la Argentina como un país... Que sí se pudo... Claro. La señora Higton de Noralto, ¿cómo dice usted que se llama? Higton de Nolasco. Bueno, tenía que jubilarse y M&M le dijo, quédate, me tenés que hacer unos favorcitos más. Y no como los de Moyano a Susana Jiménez, sino otro favorcito. Bueno, ya sabemos. El tema es que muchos de los políticos que hoy ocupan puestos en el Estado les deben muchos favores a los genocidas de... la época del 70, ¿no? Digo, me parece que están como devolviéndole muchos de los favores que le deben por haberse enriquecido tanto durante esos años. Digo, hay dos personas que todavía no pronunciaron su postura en relación a esto. Una es Elisa Carrió, que todavía no dijo nada al respecto, y otro es nuestro jefe de Estado, Mauricio Macri. Elisa Carrió, que fue jueza de la dictadura, ¿sí? Para no olvidarnos quién es ella, ¿eh? Porque si no nos olvidamos rápido quién fue... El otro día pasaban a algún archivo. Viste que nadie resiste el archivo. No, ni nosotros. Ni nosotros, seguramente. Imagínense y pasaban... cuando estemos con la remera amarilla en las esquinas repartiendo globos. ¡Ah, no! No, no. Y decía que estaba en el living de Susana diciendo como, yo quiero cárcel domiciliaria para estos viejos, pobrecitos... impresentable, la verdad, ¿no? Porque jurídicamente los casos de lesa humanidad no pueden ser juzgados de la misma forma que cualquier otro delito, digamos. Están en paralelo y tienen otra manera de ser condenados y juzgados. Pero bueno, hay una marcha en algunas horas, sí, a las 18. En relación a esto, digo, hay un antecedente en el año 1994 donde la gente del PRO hizo un intento de reivindicar a los genocidas. Entonces ya hay un antecedente de lo que hoy está pasando, ¿no? Uh-huh, sí. Así que bueno, se convoca una marcha para poder repudiar en el día de hoy a las 18 horas, 18 y cuarto, donde van a participar, la verdad, muchísima gente, autoconvocados, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y organismos de derechos humanos, que son los que llaman a esta lucha, digamos, ¿no? Ya la semana pasada EBE había convocado a que acompañaran a las madres en la vuelta del jueves, pero bueno, esta marcha se viene con todo, viene a poner un poco en punto a los políticos que pretenden pasarnos por arriba como si fuera gratis. Como pueblo, ¿no? No es una marcha política, no es una marcha política, esto hay que dejarlo en claro, es una marcha en defensa de los derechos humanos que involucra a todo el pueblo. Sí. Así que bueno, muchachos, nos veremos allá a las 6 de la tarde, los que puedan ir y los que no podrán acompañar desde el lugar que puedan. Marcelo, tenés unas noticias. Tengo una de la farándula. Cuéntamela. ¿Viste que bajan el programa de Cuestión de Peso por Listorti y Paula Chávez? ¿Lo van a echar al bobo ese de Doman? No sé, Dani, no sé tanto. Lo deberían echar, Bueno, y... Si usted dice que lo echen, que lo echen. Que no. Lo echen, Mañeto, echalo. Que lo echen a todo. Claro, bueno. Empieza un programa nuevo. Termina el viernes 5 de mayo, el viernes este. Y... El 13 está buscando mejor rating, dice. Y los muchachos que estaban haciendo el programa. Y no, ahora quedaron todos gordos. Qué caray, qué. Quedaron todos gordos, comen cualquier cosa. Claro, un descontrol. Se descontrolaron los muchachos. Se descontroló. Qué bárbaro. ¿Qué más tienen? Este es el show, es el apuntado para subir los números, dice. Qué sé yo. Hubo fútbol también. Fútbol, qué lindo el fútbol. Lástima que Boquita empató. Pero casi ganó. Ganó Rojo. Casi ganó. Porque Independiente le dio una mano. ¿No? A ver, el domingo a las 8 de la noche se sentían que Ñul ganando, ¿no? Se quedaban casi sin campeonato. Y fue Independiente. Igual, ojo con ustedes que debemos jugar contra ustedes todavía. Todavía hay que jugar. Epa, Así yo no que... entiendo lo de Boca River. ¿Cuándo se juega Boca River? Este domingo. Domingo en la cancha de Boca. ¿Pero por qué? Porque es la fecha de los superclásicos. Juegan todo, juega en... Pero si ya jugamos contra el River. Pero ahora hay dos fechas de superclásicos. Ahora juegan... Ah, son dos las fechas, claro, de superclásicos. Claro, por ejemplo, hay equipo. La semana pasada jugó Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Y sí. Este domingo juegan de vuelta. Ah, bueno. Porque es una fecha especial de superclásicos. Juega Independiente Racing, San Lorenzo, Huracán. Pero los puntos cuentan también. Obvio. Ah. Igual hay superclásicos que no entiendo. Los podríamos hablar la semana que viene, ¿no? Por ejemplo, Arsenal, no sé, Banfield, ponele. O Olimpo, Aldo Civi de Mar del Plata. ¿Qué tienen que ver? Patronato, ¿quién es la contra Rafaela? ¿Qué sé yo? No sé, es un complicado. Allá los de Ferro nos cambió el clásico. Antes, cuando estábamos en la A, teníamos a Vélez y ahora no. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Mucho no entiendo de fútbol. Vi el partido de Boca con Estudiantes, ¿jugó? ¿Con quién jugó el sábado? ¿Con Estudiantes? ¿Qué le pasó al director técnico de Estudiantes? Nelson Vivas. Es una enfermedad que te agarra que se llama la del Increíble Hulk. ¡No! ¿Qué le pasó? Se transformó en el Increíble Hulk. ¿Pero cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Hizo así. ¡Oh! Y se sacó la remera. Saltaron todos los botones por todos lados. Quería mostrar los abdominales. ¿Qué le pasaba a Nelson Vivas? Yo te digo que estoy preocupada porque el domingo está el superclásico Boca-River. Yo no tengo cable, no tengo tele, no sé dónde lo voy a escuchar. En un bar, como antes. ¡Qué lindo! O en la vidriera de un local peor. Todos en la vidriera mirando la televisión. Sí, pegaditos. En Trávega. No me quieres. Escúcheme. En Barbarino. Claro. No, y me si quiere... no, en Casa Scioli. Ah, sí. ¿Se acuerda de Casa Scioli? ¿Sabe lo que pasó con Scioli? Parece que... Le metieron el gato. No, ¿qué no, pasó? Es que metió la mano en la lata. Sí, la qué metió. Mal. La qué metió mal. ¿Y cómo quedó? Volvé. Poné primera, arrancamos de vuelta. Dale. Edita, ¿qué le pasó a Scioli, Ludmila? Berger corta con Scioli por presunta infidelidad. Espere, con Berger, el rabino Berger. No, Berger, la Gisela Berger. Ah, ¿cree que el ministro? Berger King. Es Berger King. Berger Queen sería. Ah, porque es mujer. Claro. Escúchame, Gisela Berger confirmó ayer que ya no es pareja de Daniel Scioli, a quien acusó de haberle sido infiel con la mediática Sofía Clerici. Sí, estamos distanciados, obviamente por una infidelidad de Daniel. Obvio, siempre es por culpa de Daniel. Señaló Berger en un mensaje de voz que le envió al periodista Tomás Dente. Antes de confirmar la separación, la ex bailarina de Showmatch publicó en su cuenta de Twitter supuestos mensajes entre Scioli y Clerici. Pobre Sion, ni siquiera infiel puede ser, no lo dejan hacer nada. Pero se separó de la esposa. No es infiel, ya se separó de la claro, esposa. Y bueno, entonces, ¿qué me viene a decir? Que sí, varias, haga lo que quiera. Tengo varias cosas para decir. La primera, cuando Sion iba tanto a Showmatch, no era porque que estaba haciendo campaña con Tinelli para que él sea presidente de la AFA, sino para ver a la modelo. Pero en ese momento iba con la esposa. Que ya estaba separado, pero le hizo la segunda la para... La esposa de una mano, ¿qué esposa? La Rabolini. Era su conviviente, su pareja de muchos años, esa que lo bancó. ¿Conviviente como el que tiene Lumila? No, paso. Y luego... Con derecho a Rosé. Y no, lo no, otro no, que sí, le de... quería decir, Rosé, porque la mano no la maneja, la mano boba. Después soy yo, ¿no? Perdón. Claro, esa es la excusa, que la ahora, mano boba. Mira esta foto de Clerici. Yo le meto mano boba, bueno, todo. Está bueno. Escúcheme una cosa. ¿Sabes? Mauricio Macri le mandó un mensaje a Scioli. Después ¿sí? de esto. ¿Qué le de puso? Este quilombo. En lo que te has convertido, Daniel. Ah, nada mirá. Más. Mirá vos. ¿Qué pasó, Daniel? Claro. Te pareces un panelista de 678. Claro. Escuchame una cosa. ¿Sabés lo que pasó también? No, decime. Cae una banda que ocultaba droga en osos de peluche. Losito de Taiwán, que cantaba esa banda. Se trata de una banda narco compuesta por 8 sujetos comandada por un individuo de nacionalidad peruana apodado Chucky. ¿A vos te parece Chucky? Chucky, dejate de joder. Y a la que le secuestraron casi 3 kilogramos de marihuana y 1,3 de cocaína. ¿A vos te parece? No, la verdad que no. En los peluches. Un quilombo, la verdad que un quilombo. Un quilombo. ¿Qué más tenemos, señor Daniel? No, yo estoy buscando quién va a hablar de espectáculos, me parece que... Contento está Guillermo Francella, quien volvió a la sala grande del Metropolitan con el éxito Nuestras Mujeres. Mira. Junto a Arturo Puig y Puig y Francella Jorge siempre... Marrale. Mira. Marrale. Francella siempre encaja, ¿eh? Digo, sí, siempre es tiene un fenómeno. Su Francella ahí. Es un capo. Él rasca de todos lados. Franchella. ¿Vio lo que pasó con Cubero y Nicole Neumann? No, ¿qué pasó? Juntos pero separados. Parece que confirmaron la separación, pero siguen viviendo bajo el mismo techillo. Bueno. ¿Qué le parece a usted? Era como esas parejas que uno pensaba que nunca se iba a separar, ¿no? Digo, sí. Como medio la familia Ingalls, las 4 nenas, 3 o 4, no me acuerdo. Sí. El futbolista, ella modelo, era como... ¿Cuántos decís? Los 80 perros. ¿Cuántas semanas decís? Para mí que fue por los perros. ¿Cuántas semanas decís que van a pasar hasta que aparezca un supuesto o supuesta tercero en discordia? A ver. Para mí ya hay. Una semana, ya dice acá Daniel. Ya hay. Para mí ya hay y va a saltar y no seguro que va a ir nada. Al bailando. Ay, no, no quería Dani. Contar nada de mi vida privada. No, Dani, ¿con Nicole, Cubero? No, con Nicole. Pero bueno, si Cubero quiere, si a mí me gusta y a él no le duele. Al revés no, ¿no? Estábamos hablando, creo que ayer o anteayer, mientras preparábamos la producción... la vocecita de Cubero, por eso la mina lo deja, porque por más lucecita roja que ponga, como dice Malena, o velitas como le gusta a Marcelo, cuando él habla, te la baja. ¿Pero por qué suponés que ella lo deja a él y que no, y que a él no le pasan otras cosas? Digo, porque la voz no tiene mucho que ver. Yo porque soy un convencido que siempre las mujeres dejan a los pobres tipos. Escúchame, y también sabes quién tenemos la contrapartida. Hay 2 que se separan y ¿quiénes se van a vivir juntos? Vicuña. ¿Vicuña? Con Pampita. Vicuña con Pampita nada ya. Nada. Pico. Pico. Pico con Pampita se van a vivir junticos. Mirá qué rápido, ¿eh? 7 meses, ¿cuánto pasó? Sí, la verdad, ¿no? Es una cosa impresionante. ¿Usted cuánto tardó en irse a vivir con su novio? 6 meses. 6 meses. ¿Y usted, Marina? 2 años más o menos. ¿Usted, Marcelo? Yo estoy soltero. No, pero cuando se fue a vivir con... Y un par de meses. 4 meses. 4 semanas. 4 semanas? Sí. Ah, vio que hay gente rápida. Sí, yo soy rápido. Sí, ¿para qué dilatar? ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para qué dilatarlo, no? ¿Para qué dilatar la agonía, no? Bien. Le voy a contar un poquito de una banda. ¿Vieron que tenemos esta sección donde contamos bandas extrañas? ¿Sí? Bandas que ya casi no suenan, que son desconocidas. Le quiero contar, para la semana que viene tengo una banda desconocida casi, que cuando les cuente quiénes son los integrantes, se les va a volar la peluca. Hoy vamos a hablar de Don Cornelio y La Zona. ¿Les parece? ¿Tienen ganas de escuchar? ¿Cómo no? Don Cornelio y La Zona fue una banda de rock argentino formada en Buenos Aires que se inició a mediados de la década del 80. Con presentaciones en diferentes pubs, el grupo se separó allá por 1989, o sea que estuvieron 9 años juntos. Editaron 2 álbumes de estudio, porque en esa época se iba a un estudio a hacer los álbumes, no eran cualquier cosa. El grupo es de Flores, ¿sí? Y está liderado por Roberto Palo Pandolfo. ¿Palo Pandolfo? El Palo Pandolfo, exactamente. ¿Vio? Cuando, por eso digo, la que tengo la semana que viene es peor esta. No. Bajo el nombre de la banda, que era Don Cornelio. Tocaban en el lugar que más tocaron fue en Alcantarilla. Después, en el 31 de diciembre de ese año, tocó en un lugar muy importante que se llamaba Prida Mix. Además del Palo Pandolfo, estaba Alejandro Varela en guitarra, el tecladista Daniel Sáiz, que luego se fue a Soda Stereo, Daniel Gorostegui, tecladista también, y Gozañán en el bajo. Le agarró un ataque de tos a la Lumila. Hicieron muchos conciertos en Cemento, en Prida Mix, en el Hotel Santa María, que en ese momento había mucho recital, y en Palladium grabaron su primer disco. Vieron que antes yo le contaba que Los Redondos grabaron el tema de Genio Amor en Palladium. Bueno, esto también, el primer disco de Don Cornelio y La Zona salió en 1987, fue elegido como el grupo revelación por el Sí de Clarín, que era un suplemento joven que tenía. Me acuerdo, Clarín. Tenías el No de Página 12 también. Exactamente, y que lo produjo Andrés Calamaro. Fue un éxito y el tema que más sonó en la radio fue Ella Vendrá, que es el que estamos escuchando acá de fondo. Mire usted. ¿Lo subimos un poquito? Este tema es Ella Vendrá, del álbum... ¿Es conocido? Claro. Ella Vendrá... Muy bien. Yo sé quién vendrá. Yo sé a quién le podemos dedicar este tema con Ella Vendrá. Usted sabe, no le voy a decir ella nada. Ella vendrá pronto. Y el segundo corte del tema fue Tazas de Té Chino, que vamos a volver a escuchar en un ratito. El segundo disco y la consagración fue al año siguiente con Patria o Muerte. Mire, qué actual. Ya bajo el nombre de Don Cornelio y La Zona... Esta banda mezcló mucha música, muchas cosas así como un poco de punk, un poco de rock ochentoso. Sí, como más de ska, como una cosa, y logró tocar en Estadio Obras como grupo soporte de Iggy Pop, de La Anguila. Mire. Así que impresionante Don Cornelio y La Zona. Vamos a escuchar Tazas de Té Chino, ¿quiere escuchar? Por favor, sí. Muy lindo temita. Y así vamos escuchando a Don Cornelio y La Zona en el aire de la Ártica. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar. Resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua, antigua Kalimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas. postizas arriba, tazas desde China. La azúcar era misionera, un pericuerpo de luz, es el cuadro de Coruro. La hago go, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Un árbitro la hago go, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. La vitrola a go-go, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Volvimos con una vitrola a gogo. ¿Sabe que me hace Cornelio la zona? Sí. Me hizo acordar un poco a algunos temas de Soda de los 80. Tenía como esa onda, ¿viste? De coros. Y de hecho el tecladista se fue a Soda Stereo. Ah. Sí. Le cuento que el jueves 11 de mayo va a haber un microfonazo por la libertad de expresión de las radios comunitarias en el Ministerio de Comunicación en Perú 103. A 500 días del decreto 267 que vulnera punto central en la ley de servicios de comunicación audiovisuales, nos encontramos todos los que hacemos radio en Perú 103. Buenísimo. Sabe que hablando de derechos vulnerados, un poco retomando el positivismo, en Hurlingham se inauguró la Casa de la Mujer. El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, inauguró ayer la Casa de la Mujer, un espacio destinado a la promoción de derechos donde funcionarán la Dirección de Políticas de Género del municipio y un hogar protegido para albergar y contener a mujeres víctimas de violencia de género. Mira qué bien, hay pocos lugares para las mujeres que están sufriendo una situación así de vulnerabilidad social. Muy pocas. Muy pocos. Otra cosita quería comentar. El lunes, en Plaza Francia, la policía fue contra un pibe que estaba fumando marihuana. La verdad es que fue horrible la situación. ¿Le pegaron, Malena? Sí, lo tiraron al piso, lo agarraron. ¿Por qué hacen eso? La cabeza, lo tenían como sujetado ahí. Lo esposaron. Lo esposaron. Mucha gente que estaba ahí en la plaza intervino. Y me parece que eso está buenísimo, digo, porque la otra vez hablábamos de lo que era una cuestión de salud, reducir los riesgos, los daños y no tomar estas medidas represivas que la verdad que no conducen a ningún lugar porque uno esté fumando un cigarrillo de marihuana. Digo, ¿no? Me parece que hay otras medidas que tomar. Sí, sí, y además hay modos, digamos, ¿no? Yo creo que las fuerzas de seguridad están desatadas en muchos aspectos porque, bueno, tienen la venia estatal de poder manejarse impunemente, sobre todo con la gente de pocos recursos, digamos, porque es a donde van a buscar delitos, digamos, ¿no? Sí. Como si los de clases altas no cometieran, ¿no? Lo que me pareció interesante fue que ya no hay un pueblo que mira para otro lado, sino que todos empezaron a intervenir, a sacar sus celulares, a filmar, a decir que lo suelten, que no tenían por qué tirarlo al piso, por qué tenerlo así sujetado, por qué esposarlo. Entonces digo, bueno, me parece que eso es lo más importante, que todos como que estemos activos. ¿Cómo ha cambiado la sociedad pasar de los linchamientos a esto, ¿no? A proteger al compañero. Interesante el cambio cultural que estamos pudiendo hacer, compañeros. Marce. Bueno, la semana que viene... ¿Acá? ¿A la radio? No, acá a la radio va a venir. Ojalá. Se fue a Budapest, Berlín, Dubái. Flavio Mendoza, después de haber paseado por Dubái, Berlín, Budapest, llega de Miami. Ahora está en Miami. ¿Usted lo quisiera acá en la radio? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer todo lo necesario. Un saludo muy grande a todos los que permiten que hagamos este programa acá en Radio Gráfica. Nos encontramos la semana que viene en este Batihora y en este mismo Baticanal. Un abrazo, un beso y nos vemos mañana o esta noche. O no, sí, esta tardecita. Dulces sueños. Chau.